continuamos en la entrega de los Martín Madera. Sí, sí, vamos al próximo rubro en Premios Martín Madera, al programa de radio bizarro, cultural, magazine e informativo. Y estos son los nominados. Zarpale la lata por la FM 95.7 Radio Jalá. La Laguna Negra por FM Tincunaco 107.3. Los Pibes del Plan por la FM 87.4 Radio K. Te Cabe el Chori por la 99.9 FM El Puntero. Y el ganador al programa de radio bizarro, cultural, magazine, informativo es... ¡La Laguna Negra! La Laguna Negra por FM Tincunaco 107.3. Y para la entrega del premio, el licenciado en catación de vinitos Berretas, Adalberto Curretti. Los tambores suenan más, porque los vecinos ya despertaron. La Laguna Negra es un programa donde los políticos le agarra piojera toda la música under y también en toda la movida cultural. Y cuando llego al barrio... Con 35 productores, el enano en los móviles, en la conducción Charlie Delmas, en la co-conducción Ale Leguizamón, la participación de Tata y la voz de En las mejores recetas vegetarianas de Mariela Martín Peña. Ahí se acercan a recibir el premio que entrega Curretti. Felicitaciones, laguneros, compartamos unas palabras. Sí. Qué emoción está. Gracias por los aplausos. La verdad que yo no me gané nunca ni a la dos cifras, una quiñalita, nada. ¿Cuánta nunca. Gente cae acá? ¿Cuánta gente? La verdad que es una locura. Sí. Me gustó estos canapés que comimos mientras esperábamos esta gran nominación. Gracias a los chicos de Zarpale la Lata, de allí de Radio Ojalá. Bueno, quiero dedicarle este premio primero. Gracias Jennifer, gracias Washington por haber estado en esta nominación. Muchas gracias, qué lindo se los ve a ambos. Estás emocionado, Charlie, me parece, ¿no? La verdad que estoy muy emocionado. Estás emocionado, sí, se te nota. Es grande el premio, te digo que es importante, es difícil tenerlo en la mano. No quiero decir que ganar este premio nos hace los mejores, pero bueno, estamos cerca. Suma. Gracias a todos. Y bueno, espero que nos escuchen el próximo miércoles en la FM Tincunaco. Vamos a estar de 19 a 20, a 21 horas, así que bueno. Gracias mamá, gracias papá. Gracias a la FM Tinculaco por dejarnos la llave e irse después. No sé si porque no nos quieren escuchar o no sé, pero igual les agradecemos mucho. Sí, nos dejan y se van. Sí, nos deja la luz prendida, nada más. Pero bueno, gracias a nuestros 35 productores, al enano, ahí de allí desde exteriores. Gracias, enano. Gran aporte el del enano. Sí, Washington, gran aporte del enano. Bueno, gracias. Bueno, acá me está dando el cartelito que nos tenemos que ir. No puedo seguir agradeciendo a toda la gente que tenemos. Pero podrían haber hecho el cartel más sutil, ¿no? Dice, váyanse en rojo. No, pero bueno, no importa, es lo que hay. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos ha venido a visitar. Bien, bien. Gracias a toda la gente que se ha sumado. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en la Laguna Negra. Gracias. Listo. Gracias.